lunes 17 de noviembre, archivo de las izquierdas, una muy buena noticia. Sí. Mira, si me permitís voy a leer un textito muy corto. Dale. Que se llama La memoria como arma de defensa. El olvido nos ataca, nos niega, nos desaparece. El enemigo reconstruye nuestra historia desde el olvido más atroz. Nos dice que no fuimos, que nunca pudimos y que por lo tanto nunca seremos. Por eso un archivo que nos contenga, que nos distinga, donde nos miremos y aprendamos de nuestro fracaso, de nuestras victorias, de nuestro pasado. Un archivo con vidas, militancias, textos y materiales que nos sirvan para reflexionar lo que fuimos y definir lo que queremos ser. Un archivo donde estén contenidas nuestras experiencias e inexperiencias, para transformarnos en nuestro futuro, a través de nuestro pasado, para superar conservando, atravesados por lo que hicimos. Porque cometer errores nuevos es síntoma de crecimiento, pero repetir los viejos es síntoma de estancamiento. Por eso, un archivo como una gran memoria, como un espacio de reflexión, un archivo de las izquierdas en Rosario, como presente que nos regalara el pasado, una herramienta de construcción del futuro. Buenísimo. Ese es nuestro proyecto. Buenísimo. ¿Y cómo se hace? ¿Qué están haciendo? Y en realidad estamos en una etapa de acumulación de material, de clasificación. Tenemos un espacio digital en el que tenemos subido 300 documentos, sobre 3.000 que tenemos. Que tienen que ver con el movimiento obrero por ahora, con algunas organizaciones sindicales, con el clasismo cordobés, y lo estamos digitalizando de manera que si alguien quiere investigar, con etiquetas pueda buscar, bajar. Queremos romper con el esquema de que las fuentes le pertenecen al que vivieron la vida que militó. Exactamente. Entonces la queremos hacer pública. Y después tenemos una serie de documentos materiales, digamos, que bueno, eso nos lleva un poco más de tiempo, estamos gestionando un espacio físico para poder archivar y que la gente venga a revisar y a revolver y hacer lo que hace que un archivo tenga vida. Excelente, Rubén, es una muy buena idea. ¿Y cómo van a funcionar? ¿Tenés idea? Y hasta ahora estamos... Porque lo digital por ahí te soluciona un problema de entrada, digamos. Sí, sí. La cuestión digital te permite cualquier espacio. Pero después me parece que da la sensación como para encontrarse, para debatir sobre eso mismo. No, sin duda, porque el proyecto aparte abarca dos aspectos importantes. Uno es que las personas que investiguen, si pueden nos acerquen lo que hoy se dice papers, ¿no? Algún borradorcito, algo, nosotros lo publicaríamos y lo haríamos circular con reconociendo la autoría de la persona que lo hizo. Qué bueno. Y por el otro lado, nosotros estamos haciendo entrevistas de vida. O sea, estamos tratando de dejar registrado la vida de tantos militantes que tiene esta ciudad, ¿viste? Que son maravillosos. Claro, y que tienen un legado para nosotros, ¿viste? Que pasan la antorcha, digamos, ¿no? Qué buen laburo. Que tengamos la antorcha prendida, no perdimos. No, exactamente. Qué buen laburo. ¿Y qué necesitas? ¿Qué le pedís a la gente? ¿Cómo puede colaborar? Primero, donaciones. Nosotros estamos recibiendo material, perdón, ¿eh? Estamos recibiendo un material en la página que es www.archivodeizquierdarosario.wordpress.com o en Facebook Archivo de Izquierda. Eso, Archivo de Izquierda, en Facebook, más fácil. Y que nosotros retiramos los materiales y te damos un certificado de donación y hacemos pública tu donación. Mira qué bueno. O sea, yo te puedo dar un montón de material. Claro, nosotros ponemos, bueno, si querés mantener el anonimato, el donador número tal donó tantos materiales para que se reconozca, para que después no pase nada raro con ese material, que se pueda controlar. No, para que esté en un lugar, a mí me parece fantástico. Y todo. Y después, bueno, lo que estamos necesitando es donaciones en efectivo para poder funcionar. Ah, porque claro, plata. Hay materiales para claro. Comprar, ¿viste? Hay que conservar, hay que... Pero bueno, o sea, nosotros el viernes lo presentamos, hubo una buena venta de bonos, hicimos un buffet con empanadas y también nos fue bastante bien. Lo presentamos en la Casa de la Memoria. La verdad que fueron muy amables los compañeros de la Casa de Santiago la Memoria. Santiago 2815. Claro, y bueno, un poco nos encontramos entre nosotros, hubo gente que se acercó a colaborar, vamos a armar un equipo que funcione cada mes, más o menos, en una reunión de trabajo, y estamos buscando padrinos, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, suponete, al estante que tenga que ver con metalúrgico, lo apadrina tal compañero, o sea, quien quiera reconocer, digamos, que aporta para la conservación de uno de las partes del archivo, digamos, ¿no? tenemos un proyecto ambicioso, porque aparte si no soñamos fuerte, ¿viste? ¿Quién va a soñar si no lo hace la gente de izquierda? Claro. Está muy bien. Está muy bien lo que está diciendo Rubén. Una cosa es soñar y otra es dormirse. Exactamente, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es periódicamente, cuando ustedes inviten a alguna reunión, incluso para recaudar fondos, se vienen. No lo pudimos hacer el viernes porque no tenemos programa los viernes, pero sí es interesante que antes se puedan venir. Nosotros total vamos a estar trabajando hasta fin de año. Perfecto. Así que la idea es decir entonces que se lanzó un archivo de izquierdas aquí en la ciudad. Sí, de vamos a buscar las donaciones a donde sea, no tenemos ningún inconveniente y bueno, y eso. Y los esperamos a todos, porque esto o lo hacemos entre todos o no lo hacemos. No se hace, claro. Exactamente. Así que en el Facebook, archivo de izquierdas. Sí, sí, búsquennos ahí que ahí estamos. Excelente la iniciativa. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias. Hay que apoyar esa iniciativa, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ir con la tanda y luego de la tanda seguimos aquí sobre la hora con más visitas, más voces para escuchar bien para...